bebé, ¿qué fue de usted? No sale hace tiempo. Hola, ¿qué fue? Dime, ¿qué fue? No se pueden interponer entre usted y yo. No se pueden interponer entre usted y yo. Contigo, tu padre te prohíbe estar conmigo. Lo que fugitivo, no perdemos sin ningún testigo. Dile a tu pai que no me ponga pero, que tú eres mía desde tercero. Dile a tu mai que mi amor es sincero, que no diga que soy bandolero. Dile a tu pai que no me ponga pero, que tú eres mía desde tercero. Dile a tu mai que mi amor es sincero, que no diga que soy bandolero. No se puede poner entre usted y yo. No se puede interponer entre usted y yo. No se puede interponer entre usted y yo. No se puede interponer entre usted y yo. Oye, man, yo estoy pa' ti. Tranquila, y échame suerte. Esta noche voy a hacer lo que sea con tal de verte. Con tal de mi brazo tenerte. Con tal de hacer lo que quiera hacer. Te digo que pensando si tu pai me manga, ¿qué pasaría? Pero no me importa nada. Tú sabes que por ti me voy a todo y yo te voy a ganar, ¿ok? Baby mama, yo soy quien deseas. De noche en tu cama, o hacer lo que sea. Eso va tu pai, pichea. O lo que diga tu mama. Porque a verte me prohibieron, prohibieron. No tratamos de escapar y no vieron, no vieron. Y tu papá y tu mamá nos prohibieron. No tratamos de escapar y no vieron, no vieron. Y es que tu mai no me quiere contigo. Tu padre te prohíbe estar conmigo. Lo que fugitivo no tenemos sin ningún testigo. Y es que tu mai no me quiere contigo. Tu padre te prohíbe estar conmigo. Lo que fugitivo no perdemos sin ningún testigo. The Bad Boy Reloaded. Yo, Willy, y el padre. Fea, bebé, ¿qué fue de usted? No sale hace tiempo. Hola, ¿qué fue?